quién será. Será el Yagua, será el Flaco. Papa, ahí, uno tras el otro. Abel Espinosa, a caballo regalado, no se le mira el diente. Eso se oxida, eso se oxida, es peligroso. Le juega a Cantrina, hizo una puerta especial en su cuarto de mi cerradura. Dice que su vida así está más. Corriera peligro de Federico, que es un novio de papelito. Federico está cabreado, así que no, hasta un bote se marea. Oye, Super, ¿a tú sabes quién es? La grieta. ¿Dónde cabría la grieta, compay? ¿Dónde cabría la grieta? Y el man sudado, eso fue la hija del vecino. Y el man sudado, y eso era. ¡Ay! ¡Echa! ¿Dónde cabría la grieta, compadre? ¿Dónde cabría la grieta? El más bajado Juan Daniel y José Enrique, los hijos del Flaco, Rapi Fuente. La placa, ¿cuál es la placa? ¡Ay! Dice, uy, le tiene miedo al bejuco, le tiene miedo al bejuco. Dice que soy muy maluco, el bejuco, el bejuco, el maluco, el bejuco. Le tiene miedo al bejuco, le tiene miedo al bejuco. Dice que soy muy maluco, el bejuco, el bejuco, el bejuco, el bejuco. Guá, guá, guá, cuarentona, guá, guá, guá, cuarentona, guá, guá, guá, cuarentona. Ahí la lleva, ¿cuál es la placa? ¿Cuál es la placa? Y dice, le dijo la hija del vecino, que eso parece una guardacamino. Le dijo la hija del vecino, que eso parece una guardacamino. Le tiene miedo al bejuco, dice que eso es muy maluco. El bejuco, el bejuco, el bejuco, el bejuco. Le tiene miedo al bejuco. Lo que pasa es que ella vio a Bertuaria, a Mandinga pelucado. Dice, le tiene miedo al bejuco. Compadre, y Federico está que se marea. Y dice, compadre, viene. Ah, mamá, Federico me está molestando. Federico me está enamorando, me está enamorando, me está besuqueando. Le tiene miedo al pejuco, le tiene miedo al pejuco. Maluco, el pejuco, el pejuco, el pejuco. Le digo la hija del vecino, que eso parece una vuelta camino.